Pero bueno, al final yo creo que para mí, no es que haya sido el mejor partido del Elche, pero para mí sí ha sido de los más completos. En cuanto, porque al final analizas y se cometieron pocos fallos defensivos, yo vi un bloque sólido. O sea, ves como futbolistas como Pablo Hervías tiene que fajarse ahí y pelear, que al final es un poco lo que siempre me está pidiendo al equipo, ¿no? Es decir, a mí, yo comparto, lo he escuchado muchas veces, por ejemplo, a Pablo decir, no, es que yo en Elche es el equipo que más me divierto. Decía, pero también hay que meterse abajo y no solamente es tener el balón y hacer buenas jugadas, ¿no? Y yo creo que ahí el Elche en eso, y no sé, quizá también, Sergio, por el campo, es decir, porque me recuerda también un poco a esa intensidad que mostraron en el partido de Reus. Es decir, entonces ya no sé si es que se le dan bien o por la situación en la que llegan o esos campos un poco más cerrados, parece que se pongan el mono de trabajo. Huesca también. Huesca también. Entonces, ya te digo, es decir, para mí no fue de los mejores partidos en cuanto a espectáculo, pero sí para mí completo. Es decir, porque el error del primer gol, pues bueno, es un córner, ahí está un poco solo. Es que yo creo que más que error es acierto, es una jugada ensayada de estrategia, sí, de ellos, que les sale fenomenal. Alguien puede decir, hombre, es que falla el Elche en el marcaje, pero es que si no hubiesen fallos en los marcajes no habrían goles de los contrarios. Sí, como dices tú, hay bloqueos, claro, cuando marcas al hombre. Y luego, por ejemplo, es decir, la última jugada, es decir, para mí no es un fallo, es decir, porque cuando yo sí que analizo que es más fallo es cuando tienes a un tío que no lo tienes marcado. ¿Vale? Y ahí se nota que le gana en la peinada, le cae, pero tienes un marca. Entonces eso es un fallo que se puede producir. Luego tenemos la fortuna de que saca ahí una mano Juan Carlos espectacular. Pero aunque el Elche hubiera empatado, yo estaría contento. Es decir, porque ya estoy viendo a ese equipo que me gusta a mí, más sólido. Más, es decir, y que no da la sensación de que había otros partidos que me da la sensación de que nos van a empatar o nos van a marcar. Y esta vez a mí el equipo me transmitió eso, es decir, seguridad defensiva y luego arriba, pues, o sea, lo que más me gustó fue la intensidad que mostraron. Y también, o sea, para mí resaltar, es decir, cómo está costando ya el ganarse un puesto en este equipo. Es decir, yo creo que el tema de los refuerzos que han venido están creando esa competitividad. Vemos, por ejemplo, un hombre perjudicado en este caso ha sido Alex Fernández, pero ya le ves que Alex, después de todo lo que venimos, sale el chaval 30 minutos y ves que va, que viene, cosas que a lo mejor no veía cuando jugaba de inicio. Entonces, al final, eso le viene bien al Elche. Hombre, Pelayo, yo creo que lo resumió en la frase cuando finalizó el partido, decía, es que ahora cuesta entrar hasta las convocatorias con los nuevos que han llegado. Y es que los nuevos que han llegado no han llegado para complementar, es que han llegado para quedarse. Es que están elevando el nivel y eso que tres de los cuatro son titulares y no está ninguno de los tres todavía al 100%. Vienen de meses sin jugar. Jorge, ¿qué te pareció? Sí, yo comparto con Paco el tema del rigor defensivo y la seguridad que transmitió el equipo durante los 90 minutos. Globalmente se hizo defensivamente un partido, la verdad, que completo. Ofensivamente, la verdad que si quitamos la primera parte, la segunda prácticamente no se dispuso de ninguna ocasión clara de gol. Solo al final, el lanzamiento de Alex Fernández que para el portero y el rebote que para también el disparo de Guillermo. Una media ocasión. Sí, pero la segunda parte sufrimos. Al final el bagaje ofensivo del Elche se resume en el partido de Lugo, las dos o tres ocasiones que tuvimos en la primera parte. Es decir, que el porcentaje de acierto, la verdad, que fue altísimo. Pero es que al final la segunda división es esto, ¿no? Es decir, hablamos de justicia o injusticia. Has comentado, digamos, en la previa de la tertulia que el resultado fue justo. Bueno, el resultado fue justo porque se ganó, ¿no? Pero al final, el resultado siempre es justo. Sí, efectivamente. Para el que marca dos goles. Efectivamente. Claro. Pero yo estoy convencido que si la mano de Juan Carlos, en vez de ir 2 centímetros más para allá, va 2 centímetros más para el otro lado. Hubiera sido un empate justo. Hubiera sido también un empate justo y no hubiéramos podido decir nada porque al final, a los puntos globalmente el partido, el Lugo hizo méritos como el Elche para por lo menos empatar, ¿no? Entonces, pero bueno, al final esto es el fútbol, ¿no? Ha habido partidos donde tú has dispuesto de más ocasiones de gol que el contrario y no has puntuado y el otro día haces un partido diferente donde basas tu juego más en tu primera media hora fantástica en ataque y luego defender el resultado de forma muy ordenada y te llevas el primero de los 3 puntos. Por tanto, al final podemos hablar de esa justicia futbolística, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Yo destacaría sobre todo la incidencia que están teniendo en el juego los 3 de los 4 fichajes que han venido este mercado invernal, ¿no? La verdad que no solo están aportando minutos, sino que están aportando titularidad y momentos destacables, ¿no? Túñez está dándole a la defensa una solidez que el Elche estaba buscando durante muchos, muchos partidos con intentando el míster buscar la pareja de centrales idónea. Parece que Túñez va a dar esa solidez, es pronto, pero a priori lo parece. En el centro del campo Fabián se está ganando el puesto y es a día de hoy indiscutible, porque está dándole frescura al equipo, le da mucho recorrido, le da calidad, le aporta muchas ganas. Y luego Borja Valle es un puñal por la banda, ¿no? Ha demostrado en los 2-3 partidos que ha jugado que tiene una calidad, la verdad, fuera de dudas, ¿no? Él por una banda y Hervías por otra ofrecen en esta segunda división algo que yo creo que muy pocos equipos tienen, ¿no? Un desborde, centro al área, incluso muy buena pegada, eso lo demostró en el primer gol, luego en el segundo como se con un toque de calidad deja al defensa y le pega para que luego Nino rechazar, en el rechace marcara. Son dos jugadores que la verdad que tenemos que aprovechar, ¿no? Esos jugadores por banda hay que aprovecharlos y es muy importante, ¿no? El tener esa solidez ahí por banda tan buena, ¿no? Y luego destacar también la unión de los futbolistas. A mí me pareció una imagen cuando acabó el partido verlos abrazándose a los jugadores como aliviados, ¿no? De la tensión, del empate contra Lucán, lo mal que supo, no solo a la afición sino también a ellos. Es una imagen de unión, ¿no? A mí me pareció esa imagen de que el equipo está unido, que para mí transmiten que están con el entrenador y eso es importante. Parece que no, pero eso hay que aprovecharlo. Los 9 partidos que quedan en casa, esa unión del equipo con el entrenador, yo creo que hay que aprovecharlo de forma positiva. Mario, tu visión. Bueno, pues yo sigo un poco en la línea de lo que venía diciendo, que me gustaba mucho lo que veía, lo que estaba llegando y ahora pues se ha transmitido un poquito al resultado, que quizá en anteriores ocasiones no era del todo justo, pero ofensivamente el equipo ofrece mucho. El otro día estuvo bastante acertado, ya han comentado ellos ciertos aspectos que bueno, no voy a repetir, el tema de Borja Valle, que aporta muchísimo, pero quizá también me gustaría recalcar un poco en el primer gol, que son detalles a lo mejor que no sé, o pasan por alto, pero a mí siempre me gusta que es el que llegue el balón a esa zona para que luego Borja Valle y jugadores de calidad pues puedan conseguir algún gol. Y es es una falta lateral que saca Hervías, que despeja la defensa del Lugo, y Fabián desde fuera es ya el recorte y esa visión de juego para dar ese pase, que sí, que luego tiene que girarse, recortar bien y golpear, pero ese último pase que mucha gente a lo mejor no lo ve, pues para mí es digno de destacar. Tanto eso como el gol de Nino, que es el control, como bien ha dicho Jorge, el control orientado que hace Borja Valle para desde fuera del área entrar a una zona de posible tiro, que consigue que ese tiro le llegue el rechace a Nino y que pueda marcar el segundo gol, pues son detalles que suman, que siempre están ahí y que en anteriores partidos a lo mejor pues por errores o por circunstancias hace que a lo mejor el resultado hubiera sido negativo, o un 2-2 o perder 3-2 incluso. Se defendió de maravilla, estuvo el equipo bastante serio y como bien decimos, en esa última ocasión, en esa gran mano que saca Juan Carlos, pues bien decís, es que hubiera sido justo totalmente, pero por una vez pues decantó un poco la balanza a favor de Elche y esos 3 puntos fueron más que merecidos. El tema de la gente, de los fichajes, pues yo he escuchado comentarios de decir que a lo mejor los fichajes de invierno son o malas gestiones desde un inicio, o que esos jugadores vienen a recalcar a lo mejor mal trabajo de verano, pero bueno, yo siempre he pensado que son circunstancias, que a lo mejor en verano no se pudieron dar ciertos fichajes, que ahora sí se hacen por lo que sea, y han venido a sumar, y como bien dicen ellos, a ser complicado entre la convocatoria. Eso siempre hemos dicho que va a ser muy, muy beneficioso para el grupo. Oye, por ejemplo, Borja Valle, tú no lo traes en verano, porque lo acaba de fichar el Depor, y Borja Valle está ilusionado por jugar en Primera División. O sea que no es una cuestión del director deportivo, que yo creo que en este caso habría que reconocerle el trabajo al director deportivo, porque son apuestas personales de él, y de momento le están saliendo menos malonga, que no lo sabemos. Hay que reconocer que por un vínculo personal con el Betis trae a Fabián, que por la desgracia del fallecimiento de la madre de Túñez y porque él tiene un vínculo personal con Túñez, se trae a Túñez también por un precio módico. Borja Valle se va allí a Coruña y lo convence. Termina de convencerlo aquí Pablo Hervías cuando lo llama por teléfono y tal, ¿no? Pero Malonga también, no sabemos si funcionará o no, pero también lo trae pues porque coincidió con él en el Murcia, ¿no? El Chuti tendrá lo que tendrá, pero es incisivo y cuando puede engancha por el cuello y se los trae. Yo creo que yo nunca he sido favorable a los fichajes de invierno porque no suelen dar buen resultado y hay que reconocer que los 3 que ya están jugando sin estar físicamente todavía al ritmo del resto, ya están dando buen resultado. O sea que lo normal es que mejoren. Y me gustaría también incidir en, para mí, algo importante. En, sobre todo en la segunda división, que es tan igualada, los equipos que apuestan por la victoria jugando al fútbol, los que salen a por la victoria y apuestan no especulando con el resultado, no metiéndose atrás, yo creo que son valientes. Y hay que reconocer que Toril, con todos los desaciertos o las carencias que tenga a nivel defensivo, sus planteamientos son valientes. Porque yo recuerdo con otros entrenadores y en otras etapas que el Elche no salía a por los partidos a ganarlos de principio. Salía a ver qué pasaba, a esperar. Y bueno, el otro día, como en Zaragoza, como en Huesca, son partidos donde el Elche no ha esperado, ha buscado. Y marca el primer gol y no se conforma, y quiere el segundo. Y va a presionarle arriba para que el Lugo no pueda salir con el balón controlado, que es lo que le gusta. En fin, yo destaco eso porque en el mundo del fútbol es muy difícil ver equipos en ese sentido valientes. Que luego, claro, escucha, dice, es que la segunda parte se meten atrás. No, yo es que, oiga, creo que no es que se meta atrás, es que el Lugo tiene un equipo que está toda la liga por encima del Elche, que aquí nos barrió 0-3, que juega en su casa, que va perdiendo, es normal que te meta atrás. Tiene a José Lu, que es el máximo goleador, luego meten al gigante este, a Pablo Caballero, que te pone en dificultades porque utiliza muy bien el cuerpo. Claro, el Lugo perdiendo, ¿qué quieres? ¿Que no te meta en tu área? Es que no hay equipo que los 90 minutos sea capaz de gobernar un partido. Pero ni es el Barcelona, ni es el Madrid, ni es el Chelsea, ni son las grandes escuadras del fútbol mundial. En ese sentido, sí, como parece, el equipo ahora con la presencia de Túñez, parece que con Pellegrín Túñez puede haber encontrado ahí la pareja, ojalá. Si el equipo empieza a no encajar los errores tan infantiles que le han costado puntos, pues con el fútbol que tiene de medio campo hacia arriba y la pegada, yo creo que este Elche puede ser capaz ya de empezar a mirar para arriba y no mirar para abajo. Para mí la jornada lo que deja es tranquilidad por abajo, porque por arriba solo recortas un punto, sigue estando difícil, pero por abajo ya ves la cosa a 7 puntos. Yo creo que esa tranquilidad, pues vamos a ver si le ayuda para conseguir esa fatídica segunda victoria consecutiva que no hemos conseguido hasta el momento. No sé si veis que puede ser el momento de la temporada, la hora de la verdad, ¿no? Siempre se habla de que puede ser un punto de inflexión, pero lo decimos en octubre, en noviembre, pero es que estamos ya casi en marzo, y si el equipo es capaz de ganar el sábado, sí que creo que puede ser un punto de inflexión y que puede ser el momento de la temporada. No sé cómo lo veis vosotros. En principio, cada vez queda menos jornada y, como bien dices, menos oportunidades, ¿no? Y evidentemente, después de hacer el partido que se hace ahí, se saca un resultado, pues es, yo creo que es el momento para darlo, porque pocas más oportunidades te van a quedar, porque lo estamos viendo, es decir, bueno, hemos ganado, va a haber que recortar un punto, es que los demás también están apretando. Es decir, pero sí me quedo con lo que dices, es decir, ya el ver el descenso, porque a ver, nunca se lo hemos tenido, pero cuando lo vas teniendo cerca, pica, ¿eh? Yo lo de la semana pasada estaba yo un poco preocupado, ¿eh? A 4 puntos. Pero eso tampoco sirva, porque parece ser que cuando las cosas están que van para mal, al final es cuando dan la cara. Y tampoco sirva de esa relajación, ¿sabes? Eso, ahí es lo... De decir, bueno, estamos a 7 puntos, bueno, vamos a ganar, vamos a jugar. Y lo que comentas, por ejemplo, de la segunda parte, es decir, yo estoy de tu opinión, es decir, el Lugo mete al Elche, pero es que el Elche hace muy buen trabajo ahí metido. Es decir, que es lo que otras veces no ha pasado. Es decir, el Elche el otro día demostró que también sabe, cuando le aprieta al contrario, también sabe jugar a estar metido ahí atrás, ¿no? Y al final es lo que hace que tengas esas opciones de ganar, porque si cometes fallos infantiles, pues no. Entonces a mí no me preocupa que el Elche lo metiera el Lugo en la segunda parte, porque era lo previsible y lo normal. Es decir, porque tú, sin ir más lejos, estamos siguiendo al Levante. El Levante está jugando así, ¿eh? O sea, Levante llega, crea tú 2-3 ocasiones, te mete, pero luego es un bloque defensivo bueno, hay equipos que salen también a por él, pero eso lo tienen muy bien trabajado, y al final el Levante no está haciendo un fútbol espectacular para llevar los puntos que lleva, pero sí que es un bloque sólido, y el Levante no arrasa donde va, pero oye, tampoco encaja que tiene ese bloque defensivo. Y bien, yo creo que ahora mismo es el momento del Elche, sobre todo, no dejar eso que volvimos a decir, que en Reus lo había recuperado, pero luego vinimos aquí y defensivamente tampoco estuvieron así. Y yo creo que es lo que tiene que hacer. Es decir, para mí, yo creo que ahora mismo el míster debería seguir apostando por el equipo, que también lo está haciendo. No porque ahora entre, por ejemplo, Eduard Baca, que esté recuperado, se cargue Iriondo. Es decir, yo le daría continuidad a este equipo porque se lo está mereciendo. Y sobre todo, pues el seguir manteniendo. El Huesca no es un rival fácil, es decir, fuera está sacando resultados muy buenos, entonces no es un rival importante, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el Elche, pues sabiendo ese potencial que tiene arriba, no debe de perder esa solidez que ha estado ganando atrás. Y sobre todo, hacerte un breve inciso, porque yo recuerdo que ya en la primera vuelta, cuando estábamos hablando que se podía fichar con la lesión, no sé, me acuerdo de quién fue. Sería de Mandi o de Matilla, ¿no? De Matilla. ¿Mm? Yo dije aquí que yo apostaría por un central. Sí. Y todos decían, no, es que para tener una bala, un delantero. Porque, a ver, yo siempre de la opinión de que, para mí, Josete, por ejemplo, vale, es un chaval, pero no está vagado en la segunda división. José Ángel, lo veo un central que es más de salir con el balón jugado. Yo siempre he apostado por, o dije, o mi opinión era, de un central contundente, que era lo que le faltaba al Elche. Y ahora para mí tiene centrales contundentes, pero Armando venía de una lesión. Y yo creo que Túñez en este caso se ha podido traer ahora, pero yo creo que era una de las piezas que iba a reforzar más al Elche. Y como yo creo que ahora mismo se está demostrando que el Elche necesitaba un tipo de futbolista de ese tipo, es decir, para esa seguridad. Es decir, un tío que sabe estar, que a lo mejor no está tan rápido como debería estar porque viene de otra liga, pero nada más que la colocación que tiene, el saber ponerse, lo que transmite. Yo creo que era uno de los puntos débiles que tenía el Elche. Todos estamos de acuerdo, por tanto, que los refuerzos le han dado ese salto de calidad. ¿Qué falta ahora para que de verdad el equipo se enganche a la parte de arriba? Porque hasta el momento nunca ha aprovechado las 8 oportunidades que ha tenido para enlazar 2 victorias seguidas, nunca lo ha aprovechado. Parece como que el equipo se relajase, ¿no? ¿Tú consideras que esta semana es la semana clave de la temporada o es mucho decir? A ver, es una semana importante, ¿no? Al final, en segunda división siempre se habla de llegar a las 10 últimas jornadas bien posicionado, ¿no? Estamos, creo que en la jornada 27, ¿no? O 26. La próxima, la 27. Quedan 16. Claro. 48 puntos. Es una jornada importante. Lo digamos que lo positivo de esta semana de intentar sumar la segunda victoria consecutiva es que lo vamos a hacer de local. En un alto porcentaje lo hemos hecho siempre de visitante, ¿no? Que parece que nos ha costado más. Nos ha costado más a nosotros y a todos los equipos. En segunda división a los equipos, la verdad que les cuesta mucho ganar de visitante. Entonces, claro, por supuesto que es una jornada propicia para sumar la segunda victoria consecutiva. Con todos los respetos al Huesca, el Elche el sábado tiene que salir a por la victoria y sobre todo tiene que creérselo. Tiene que creérselo que puede ganar, que tiene clave, equipo, que se lo crea, que tiene equipo para ganarle al Huesca, como el otro día, con un equipo sólido, unido, solidario, que todos ayuden, que al final en la faceta defensiva se trabaje y se intenten minimizar todos los fallos, ¿no? Luego el equipo tiene mucha calidad arriba, el equipo está, yo estoy prácticamente convencido de que difícilmente va a acabar el partido sin ver puerta, porque tiene mucha calidad. Lo que hemos hablado de los jugadores por banda, tiene a Nino, que es un jugador que está enchufado, Guillermo, que el rato que sale, si no sale de inicio, también lo está haciendo bien el chaval. Yo creo que es el partido donde el Elche tiene que intentarlo, ¿no? De creerse que se puede situar en 37 puntos, aún alejarse más del descenso y, ¿por qué no?, mirar a la parte alta. Es verdad que solo hemos recortado un punto al sexto, pero se le han recortado al tercero, al cuarto y al quinto. Antes sí. Estábamos a 10, ahora estamos a 7, no es lo mismo, ¿no? Al final, del tercero al sexto juegan playoff. A mí me gusta que el tercero no esté tan lejos como estaba. Ahora mismo es una distancia más factible de recuperar, ¿no? Para mí hay una clave en estos 16 partidos que quedan, y es que 9 los vamos a afrontar de local. Y yo incido mucho en eso, porque 9 de local es importantísimo. En segunda división, el que juega de local tiene que aprovecharse. El Martínez Valero tiene que ser un fortín, y además considero que respetando a los rivales que van a venir, pero aquí tienen que venir aún prácticamente todos los equipos de mitad de tabla para abajo. Y eso es, yo prefiero jugármela contra el Almería. Totalmente. O contra el Mirandés, que jugármela contra el Levante o el Girona, ¿no? Sí, al final, si uno está el primero y el otro está el último, es por algo, digo yo, ¿no? Está claro que puede venir y ganarte cualquiera, ¿no? Pero tenemos que recibir al Mirandés, tenemos que recibir al Almería, tenemos que recibir al Reus, al Sevilla Atlético, al Numancia, al Huesca. Estamos hablando de equipos, al Zaragoza, de media tabla para abajo, prácticamente todos. No vamos a ganar los 7 partidos, pero hay que intentar ganar un mínimo de 5, por ejemplo. Yo creo que es el Martínez... 9 en caso. 9, perdón. Ganar por lo menos 7, ¿no? Al final estamos hablando de que el Martínez Valero tiene que ser la clave, y el equipo se tiene que concienciar para eso. Pero no solo el equipo, también la afición. Porque eso tiene que ser una simbiosis de unión ahí, de equipo-afición, y a partir de ahora convertir el Martínez Valero en un fortín. Yo es que lo que digo, que esta semana... para mí es clave, porque si esta semana no se consigue la victoria, el aficionado se va a terminar de desencantar y va a decir, bueno, esto va a ser media tabla toda la temporada y va a cundir ese desánimo. Sin embargo, si ganas, va a ser todo lo contrario. Solo vamos a tener ojitos para arriba, porque ya te metes con 37 puntos a falta de 15 jornadas todavía. Y la parte de abajo la vas a ver muy lejos. Y pronto tenemos dos partidos en casa como local. Claro. Sevilla Atlético y Numancia. El Sevilla Atlético se está viendo que ha bajado el nivel muchísimo. Está bajando el pistón. Los chavales, con muy fuerte que empezaron, ya no están al mismo nivel. Entonces, esas cosas hay que aprovecharlas. A ver, Mario, tú que eres entrenador, ¿qué le dirías al vestuario para que... Porque han fallado en 8 ocasiones la posibilidad de ganar 2 victorias seguidas. Eso no puede ser fruto de la casualidad. Algo pasa. No sé si es mental, si es que el futbolista se relaja porque dice, bueno, ya gana el siguiente, ya no tengo que poner toda la carne en el asador. No lo sé. ¿Qué harías tú para que el equipo el sábado ganase ese partido? A ver, estoy en esa misma situación porque llevo la temporada más o menos pareja y parece que a nosotros nos ha tocado ahora el perder un partido que parecía que no teníamos que si ganamos estamos ya casi ascendidos, pero con muchas opciones porque tenemos que recibir a todos de arriba, pero lo pierdes con un equipo de abajo y estoy en esa situación. Digamos que el Elche, cuando preguntabas que si es una semana clave, para mí la clave o la importancia de unos puntos es cuanto más final o más cerca esté el final de la temporada, lo marca, pero para mí el partido clave es el primero de la temporada. Cada partido, el típico partido a partido, pero no puedes ir a afrontar los primeros 10 partidos, como me quedan 35 por delante, me da igual. Siempre tienes que afrontar el partido con la misma intensidad y cuando tú tienes una base en tu equipo, que sabes que tienes una solidez defensiva, que tienes calidad arriba por doquier, pero eso lo da los partidos, lo da la temporada. Ahora está el Elche en una situación muy buena porque lo que le faltaba lo ha conseguido y lo único que le falta es esa continuidad. Yo en eso no estoy de acuerdo con Jorge, el que prefiere jugarse los partidos contra los equipos de abajo. Para mí, si un equipo está sólido, es fuerte, tiene calidad arriba y defiende bien, es que me tiene que dar igual quien venga. Y en los últimos partidos de temporada no es lo mismo jugar contra un Levante si te lo tienes que jugar todo que contra un equipo que si baja, defiende. Las presiones de mentales, eso ya depende de cada jugador y de cada bloque, lo que tenga en su equipo. Lo que tienes que hacer al jugador, pues poco, es entrenar al máximo. Sabes, todo el mundo sabe los problemas que ha tenido el Elche, los está corrigiendo y mantener esa línea. Que por el hecho de que en toda la temporada no se han conseguido ganar 2 partidos seguidos, pues no tiene nada que ver. Sabes que lo estás haciendo bien y que si sigues haciendo las cosas como las estás haciendo, tienes esa pizca de suerte que ahora se ha tenido y que como se jugó en Lugo, pues tienes que venir a casa aquí claro que puedes conseguir esa segunda victoria y muchas más. El sábado, ¿tocaríais el equipo en algo? ¿Volveríais a los 2 delanteros o mantendríais el dibujo que puso en el Lugo? Yo de salida, yo me mojo, yo preferiría los 2 delanteros. Jugando en casa, yo demuestro que voy claramente por el partido, lo de Pelayo lo entiendo perfectamente y más fuera de casa, pero yo en casa y con las 2 bandas que tengo, yo pondría 2 delanteros. No sé vosotros si mantendríais, porque además me parece bien, lo que funciona no hay que tocarlo, yo en ese caso, por esta semana no estaría conforme con ese título. ¿Vosotros cómo lo veis? A ver, yo ya lo comentaba antes, es decir, yo creo que al final el que esté Guillermo o Pelayo es una variación, bueno, sí, en posición, pero yo creo que lo que le está aportando Pelayo es justamente lo que estamos hablando, de tener más presencia en ese centro del campo. Solidez también hay, ¿no? Exacto, solidez, presencia. Y al final también Pelayo es un tío que entra muy bien desde segunda línea. Entonces puedes tener las 2 opciones, de usarla primero o después, pero yo creo que van a estar ahí. Pero yo sí que daría el premio porque, a ver, como bien dice Jorge, decir, el Martínez Valero tiene que ser un fortín. Pero de momento yo no he visto todavía que el Martínez Valero sea un fortín, porque te lo explico por qué. Decir, el Elche sabemos que es un equipo que juega alegre, juega tal, y para el contrario que viene, eso les viene bien. Tiene un campo grande, ellos van a intentar jugar, y ahí pueden tener sus opciones. Donde sí que yo veo que se puede hacer un fortín es decir, haz el campo grande porque tienes esos futbolistas en ataque para complicar a la vida, pero luego tienes que hacerlo pequeño en defensa. Es decir, esa gente tiene que replegar rápido, tiene que fajarse, y yo creo que en ese aspecto Pelayo lo puede cumplir. Y Guillermo, pues en un momento dado, en la segunda parte, te puede hacer esa función de conforme vaya el partido. Y yo apostaría sobre todo por dar continuidad a algo que se ha hecho bien, que ha sido el estar acertado arriba y tener esa solidez defensiva con esa presencia de otro tipo en centro del campo. Por tanto, apuesta Paco por el continuismo. Jorge. A ver, yo jugamos de local, ¿no? Al principio, así a priori yo apostaría por Guillermo, ¿no? Por poner a Nino de media punta y poner a Guillermo de punta, ¿no? Pensando en otra variante, al final hay un jugador que es muy de la confianza de Toril, que ya está recuperado y que estoy convencido de que no sé si va a jugar de inicio esta semana, la que viene, pero va a entrar pronto seguro, y es Pedro, ¿no? Al final es un jugador que por banda aporta mucho, que ayuda mucho al lateral derecho, es un jugador incisivo, que tiene calidad, que conoce bien la segunda división. Eso sería desplazar a Borja Valle en la media punta, ¿no? A mí me apetece también ver a Borja Valle de media punta por detrás del delantero, apostar por Pedro y Hervías y Borja Valle por detrás del punta, ¿no? También me apetece, es un jugador con mucha, mucha calidad, que puede pegar el último pase o incluso terminar él, finalizar él. Entonces es una variante que si no la utiliza esta semana, yo estoy convencido que también la tiene en la cabeza y que la va a utilizar pronto, ¿no? Cuando Pedro esté al 100%, ¿no? Pero bueno, para esta semana al final es lo que dice Paco, ¿no? El fortalecerse un poco con Pelayo en el medio campo o preferir a Nino de media punta que entre más en contacto con el balón y Guillermo arriba, ¿no? Al final también hablamos de a lo mejor 60 minutos y 30 o según transcurra el partido, ¿no? Solo lo sabe Toril y yo creo, no sé si a esta altura de la semana lo sabrá ya, ¿no? A ver cómo transcurre la semana, los entrenamientos y al final lo que decida, pues nada, es el míster, bien hecho estará. ¿Tú qué harías, Mario? No, yo no por llevar la contraria, pero mi opinión es totalmente distinta a ellos, en el sentido de que sí, se ha hecho un buen trabajo, pero se ha adaptado un sistema a un terreno de juego y a un rival, que creo que de local va a jugar Guillermo porque en casa lo está haciendo bastante bien y creo que va a ser la opción de, como dices tú, de dos delanteros con Nino por detrás, y creo que a Borja Valle no lo vamos a ver de media punta en todo lo que resta de temporada. Pedro es un gran jugador que puede estar ahí, pero creo que la única opción es de jugar por banda. Borja Valle yo creo que no va a salir de la banda y Hervías evidentemente va a estar ahí siempre si sigue manteniendo el nivel, pero eso es lo que te digo, que va a servir para que en cuanto se recupere va a ser pues unos últimos 30 minutos buenísimos. El que esté, el que no entre o que no empiece de inicio, si consigue subir el nivel, pues jugará Pedro, y si no Borja Valle o si no Hervías. De los tres, dos que empiecen de inicio y el otro que haga un buen final, a mi modo de ver. Pues que acierte Toril, porque el sábado es otro partido de esos que pueden marcarte lo que resta de temporada, para bien, sobre todo, para mal, me tendrías que perder, pero vamos, yo espero que no, que el equipo llega por fin, no voy a decir lanzado, pero sí con mucha más confianza. Señores, que nos vamos, que ha sido un placer teneros y a ver si el lunes podemos hablar por fin de esa segunda victoria consecutiva. Ya va siendo hora. Gracias a los tres. También a vosotros por la atención prestada. Escaparates y continuamos. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana. Quiero ir contigo al fin del mundo. Compartir cada momento. Ponerte a 100. Te quiero, golfito mío. Si quieres un Volkswagen Golf, si te enamora, febrero es tu mes ideal. Ahora puedes llevártelo por 16.200 euros. Y además, con tu Golf, te regalamos una cena para dos. Consulta condiciones. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.